Me da mucho gusto oír la campanita y alguien me explicó de qué se trata, ¿no? Las hermanas dicen que siempre se quejan a veces las hermanas de que pues no son muy románticos, ¿no? Dicen que estaba esta hermana que era la envidia de todas en la iglesia, porque cada que llegaban el domingo al servicio, paraba el carro enfrente de la entrada, se bajaba el marido, le daba la vuelta al carro, le abría la puerta a su esposa. Después de 20 años de casados todavía lo hacía. Y todas las hermanas se le quedaban viendo y platicaban entre ellas y decían, ojalá y entendiera mi marido, mira nomás, ve nomás, qué bonito. Ay, y le tenían pues, la miraban con envidia, ¿no? Y un día no se aguantaron y alguien le dijo, suertudota hermana, usted de veras tiene todo un caballero después de tantos años de casada, pase el secreto. Mire, diario llegan y le abre la puerta todavía, ¿quién fuera? Dice. Y dice la señora, si supieran lo que dice cada vez que abre la puerta. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? Dice, ahora sí la arreglo, ahora sí la arreglo. Entonces, no sé, a lo mejor después de lo de la campanita, será que cuando llegué vi a muchas hermanas poniéndole a su ringtone ahí el de campanitas, a ver si le cae el 20 al señor cada que le suene el teléfono, ¿verdad? A ver si cae en la trampa. Bueno, hermanos, todos sabemos que el matrimonio es un arte que no se llega a dominar nunca, ¿verdad? Pero estamos en el trabajo de que Dios nos ha dado y confiamos por su gracia y por su poder que vamos a ir creciendo en el perfeccionamiento del amor y el respeto y la entrega mutua a la que Dios nos ha llamado como esposos. El modelo de Dios para el matrimonio es el tema que a mí me invitaron a compartir con ustedes. El modelo de Dios para el matrimonio. Así que yo tengo el gusto y el privilegio en esta mañana de darle un repaso junto con ustedes que son personas que asisten a la iglesia, conocen la palabra, dar un repaso a los conceptos esenciales relacionados con el matrimonio. Así que es probable que mucho de lo que ustedes van a oír hoy ya lo conocen. Solamente va a ser un recordatorio de las cosas importantes y también, quizás para algunos puntos sean reveladores. Hoy voy a hablarles acerca de el origen y las condiciones del matrimonio cristiano y también de los propósitos, ¿ok? Y quiero comenzar estableciendo una definición de lo que entendemos a la luz de la Biblia que significa el matrimonio. Porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Si le preguntaran a cada uno, ¿qué es el matrimonio? Pues tendríamos una definición diferente. En nuestra iglesia, antes de que una persona sea miembro formal, toman una clase que se llama Descubre la Membresía, y a mí me gusta darle a ello, yo no delego esa clase. Y una de las preguntas que le hago a las personas en esa clase es, les digo, dígame en un minuto lo que es el Evangelio para usted. Y entonces, cada quien tiene su oportunidad, me dice lo que es el Evangelio, y después que termina cada persona de decir lo que es el Evangelio, descubren que hay como 5 o 10 definiciones diferentes del Evangelio. Entonces les digo, como se dan cuenta, no pueden estar todos en la razón. Alguien o todos están equivocados. Bueno, entonces lo mismo aplica para el matrimonio. ¿Realmente qué es el matrimonio? Y no me preocupa saber lo que usted piensa acerca del matrimonio, no es mi afán de ser grosero, ni a usted le conviene saber lo que yo pienso acerca del matrimonio, lo que a todos nos conviene es saber lo que la Biblia dice que es el matrimonio. Entonces, partiendo de ese punto, yo les voy a decir lo que a la luz de la Biblia entiendo que es el matrimonio y después vamos a ir a algunos pasajes para demostrarlo. Voy a comenzar entonces leyendo esta definición. El matrimonio es un pacto vitalicio entre un hombre y una mujer con Dios como testigo, en cual, o sea, en el pacto, ambos se comprometen de manera voluntaria a cumplir los propósitos que Dios ha establecido para ellos. La voy a repetir, solo para que tengan tiempo de volverla a escuchar y procesar. El matrimonio es un pacto vitalicio entre un hombre y una mujer con Dios como testigo. Pacto en que ambos se comprometen de manera voluntaria a cumplir los propósitos que Dios ha establecido para ellos. El matrimonio solo es matrimonio porque Dios lo bendice. Solo por eso es matrimonio. Y Dios asignó propósitos muy específicos para esa relación. Así que yo les voy a resumir todo mi mensaje. Les voy a hablar primero de del origen del matrimonio y sus condiciones. Y en segundo lugar, de los propósitos que Dios asignó al matrimonio, para que podamos descifrar esta definición y ver la relevancia que tiene esto con nuestras propias vidas. Porque aquí supongo que todos somos casados, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a empezar a aclarar el origen del matrimonio y sus condiciones con base en esta definición. Y para eso vámonos a Génesis. Génesis capítulo 1. Ahí nada más abriendo la página primera de los libros de la Biblia. Todos probablemente conocen esto, pero lo vamos a repasar. Génesis 1, 27 y 28 dice la Escritura. Yo estoy leyendo en la Biblia Reina Valera 95. Si algo suena diferente, a eso se debe. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en primer lugar, aquí se nos dice que fue Dios el creador del matrimonio, no solo del creador de los individuos, varón y hembra, sino después en el versículo 28 les habla en plural: los bendijo Dios. ¿Se dan cuenta? No dice que bendijo a cada uno por separado, sino la acción es una, bendecir, y los receptores de la acción son varios, así que los bendijo en conjunto. Quiere decir, por implicación obvia, el matrimonio no es un producto de la evolución, es creación de Dios. De eso se trata todo Génesis 1. Es un resumen de la creación de todas las obras primeras. Y en el día sexto, Dios creó el matrimonio. No solamente Dios creó al ser humano, pero también creó al matrimonio. Entonces, el origen del matrimonio es Dios mismo. El momento del matrimonio, más bien el momento de la creación del matrimonio, fue el día sexto, como podemos ver en el récord, en el registro de Génesis capítulo 1. Ahora también podemos ver las condiciones que Dios establece a los que contraen matrimonio, a los que participan de este pacto, con mayor detalle en el capítulo 2. Les explico. Génesis capítulo 1 nos describe de manera general lo que Dios hizo en términos creativos cada uno de los 6 días de la creación. Después, bajo la guía del Espíritu Santo, Moisés, que es el autor de este libro, en el capítulo 2 de Génesis, toma la segunda mitad del día 6 y lo expande para que lo miremos con más lujo de detalle. ¿Me están siguiendo? De eso, si ustedes se fijaran en Génesis capítulo 2, hay un regreso. O sea, cuando tú te pones a leer Génesis 1 y terminas, tú ves que Dios acabó su obra y dijo en el 31... Y dice, y vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. De hecho, el séptimo día el Señor descansó porque terminó toda obra de creación. Pero al comenzar Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Después dice en el versículo 5, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Entonces aquí vemos que se regresa Moisés en el recuento. ¿Se dan cuenta? Acá ya había terminado, dijo que Dios hizo todo, incluyendo las plantas, pero ya en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, se regresa y empieza a explicar el día sexto en detalle. Luego dice que Dios hace las plantas, y luego dice que el Señor del polvo de la tierra, versículo 7, hizo al varón. y sopló en él aliento de vida. Entonces él está repasando con detalle el día sexto. Dice que Dios hizo al hombre. También dice Dios que hizo un jardín que se llama, ¿cómo se llama el jardín? Y que Dios puso al hombre en este jardín. Y después dice más adelante que Dios le dio al hombre una tarea doble, que era de guardar y cuidar el jardín. Y también le dio una orden muy específica en los versículos 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, en estos versículos, Dios le da la orden al hombre de no participar del fruto de ese árbol. Estoy en el versículo 17. Versículo 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Presten atención en el tiempo del verbo, le haré ayuda idónea. Esto nos indica que Eva todavía no ha sido hecha. ¿Está claro? Por lo cual nos indica que Dios le dio la orden al hombre de no comer del fruto del árbol cuando Eva todavía no existía. ¿Está claro? Cuando llegas a Génesis capítulo 3, la serpiente tienta a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, y ustedes ya conocen la historia, la tienen delante de sus ojos, y la mujer le contesta a la serpiente, le dice, no, de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, ni tocar, dice ella. ¿De dónde aprendió Eva eso si no estuvo cuando Dios dio la orden? ¿De dónde? A ver, díganme, ¿de dónde? De Adán, exactamente. Esto ya nos va dando una pista. El señorío que Dios le dio a Adán en cuanto a la instrucción de la palabra del Señor a su mujer. Eva no oyó a Dios dar esta orden. ¿De dónde la aprendió? De Adán. Y ahí se ve que el hombre es responsable entonces de instruir con la palabra a la mujer. Pero todavía no nos vamos a meter en ese. Solamente estamos siguiendo el récord para no perder bien el contexto. Ahora, al llegar al final del capítulo 2, dice del Señor que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ustedes conocen la historia, Dios induce en Adán sueño profundo. ¿Por qué le da sueño a usted? ¿Por qué? No los escucho. Por dos razones, pastor. Una porque nos cansamos y otra por los predicadores. Ok, dice, ustedes la tienen fácil porque tienen un buen predicador, su pastor. Pero a mí mi hija o mi hijo me recordaban siempre cuán buen predicador soy, porque nada más predicaba y se ponían a dormir. Entonces me recordaban ellos qué bueno soy, ¿no? Entonces, sí, nosotros sentimos sueño porque nos cansamos, pero Adán no se cansaba. Todavía no había sucedido la caída. ¿Me entienden? Este fue un sueño inducido por Dios, intencional, para la obra que conocemos, que fue sacarle un pedazo de su cuerpo. Nosotros nos dijeron que es costilla, pero el texto original dice que es hueso con carne. Un pedazo de su cuerpo para crear a su mujer. Y luego dice ahí en el versículo, estoy en Génesis 2, versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La trajo. Curiosamente, el mismo verbo hebreo, el verbo bo en hebreo, traer, a veces se usa en el Antiguo Testamento para atraer a alguien con intenciones sexuales. Como en Génesis 16, cuando Sara le dice a Abraham que le trajo a su sierva Agar para que tuviera contacto con ella. Entonces, Dios le trajo a Eva a Adán. Imagínense cómo se puso Adán. Bien resignado, ¿no? No, pues yo ni quería. Pero ya que insistes. No es cierto, porque de hecho el versículo 23, todos los comentaristas están de acuerdo en la misma cosa. Es un poema. Es una canción. Es la emoción de Adán de ver el regalo. Están como el cuento aquel, ¿no? Del granjero que vio que el mundo estaba tan malo, que se fue con su esposa a la montaña y crió a sus hijos allá lejos de la maldad. y tuvieron un hijo, y ese hijo nació y lo criaron alejados de la civilización, y le enseñaron todos los oficios, y el niño fue creciendo, el papá iba al pueblo una vez al mes a comprar las provisiones, regresaba y así. Pero cuando el joven cumplió 18 años, su papá le dijo: hijo, felicidades, te has convertido en un hombre, dime cuál es tu regalo. Papá, yo quiero conocer el mundo. Entonces el papá dijo: bueno, pues ni modo, iba a llegar este momento, mejor que vaya conmigo que vaya solo. Así que el próximo mes fue y lo llevó consigo a comprar las provisiones. Y dice el cuento que cuando entraron a la tienda a comprar todo lo que ocupaba para el mes, iba entrando unos pasillos y de venida que viene una muchachona, una señorita bien guapa, y se cruza en el camino y el muchacho se le queda viendo, ¿no? Entonces corre con el papá y le dice: papá, ¿qué es eso? Y el papá no sabe qué decir, dice: es un ganso. Es un ganso. Así quedó, pagaron, se fueron. Para la otra, llega el día de las provisiones, próximo mes, lo lleva para allá a la tienda, y cuando están en la tienda y va a pagar, el papá le dice: hijo, si te gusta algo, dime y yo te lo compro. Y dice: sí, ¿qué quieres? Un ganso. Dice. Pues le dieron su ganso a Adán. Y él explota de emoción y dice, pronuncia las palabras del versículo 23. Y luego cuando llegamos al 24, dice: por tanto. Entonces, esto es importante de aclarar, porque estas palabras del versículo 24 rompen el discurso que hemos leído, capítulos 1 y 2, es una descripción histórica de lo que venía sucediendo. Pero el versículo 24 no es parte del relato. Es un paréntesis que Dios hace, y Dios presenta una afirmación. Esto es una afirmación, es un decreto que Dios establece. ¿Cómo sabemos que no es parte del relato? Porque si fuera parte del relato, entonces es Adán el que está hablando. Porque Adán es el que dijo en el versículo 23, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En el contexto, el último sujeto de esta oración fue Adán, pero sabemos que no es Adán el que está hablando. Porque cuando el Señor Jesús cita este pasaje en Mateo capítulo 19, entonces el Señor Jesús dijo claramente así, escuchen, Mateo 19:5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre? Entonces, ¿quién es el que dijo esas palabras? Dios, no es Adán, es Dios. Primera razón por la que este es un paréntesis aclaratorio. Segunda razón, Adán no tuvo padre ni madre. ¿Me entienden? Como para que él dijera, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No, él no sabía de eso todavía. Su padre era Dios. ¿Está claro? Este es Dios estableciendo de manera autoritativa, está diciendo de manera sumaria por medio de un decreto universal para la raza humana, cuáles son las condiciones que un matrimonio debe de cumplir. Que cuando un hombre y una mujer se conocen y se enamoran y quieren formar familia, ok, Dios dice, hay condiciones que cumplir. Vamos a leerlas en el versículo 24. Entonces estamos en Génesis 2:24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces la condición primera es que haya independencia de los padres por parte de los contrayentes. Eso es fácil de entender. Aunque ustedes saben, siendo nosotros latinos, que por costumbre es muy común en América Latina que cuando los hijos se casan, a veces quieren seguir dependiendo de los padres de alguna manera. Seguir viviendo en su casa, o seguir recibiendo apoyo económico, o alguna otra manera menos literal, pero más emocional. Los padres tienen demasiada injerencia en la nueva relación. Pero el primero de las condiciones que Dios dice, ok, ¿quieren formar una familia? ¿Están listos para dejar a sus papis, ¿ya? Ya no son niños, ya no es... ¿Va a ser primero tu esposa que tu mamá? ¿Va a ser primero tu esposo que tu papá? ¿Estás listo para eso? Entonces, número uno, dejará el hombre a su padre y a su madre, es la primera condición. La segunda condición que nos dice el texto del 2:24 es, y se unirá a su mujer. Y la tercera condición, y serán una sola carne. Entonces vamos a aclarar un poco la segunda condición. Se unirá a su mujer. La palabra se unirá es una palabra hebrea que literalmente significa adherirse. Y significa adherirse como pegamento. De eso está hablando. Habla de una unión irreversible entre un hombre y una mujer. Es una unión irreversible. Y no está hablando de la unión sexual. Esa es la tercera condición. Es parte de la tercera condición. Esta es otra cosa. ¿Qué está diciendo Dios cuando dice se unirá? Bueno, está hablando de una unión espiritual que Dios está afianzando. ¿Cómo sé que se refiere a eso? Una vez más, por las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 19, 5 y 6. Entonces voy a ir para allá, para Mateo 19, 5 y 6. Vuelvo a leer, dice. Él respondiendo les dijo, acuérdense en el contexto, los fariseos vienen y le dicen a Jesús, ¿por qué Moisés le dio permiso a los judíos de dar carta de divorcio? Y Jesús le responde, por la dureza del corazón del hombre. Y entonces el Señor Jesús presenta este argumento para validar el carácter irreversible, vitalicio de la unión matrimonial. Cuando dice en Mateo 19:5, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por cierto, entre paréntesis, también el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 16 y en Efesios 5, versículo 31, reafirmó este principio de Génesis 2:24. Muy claro en la escritura. Y sigo leyendo en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y escuchen esto que va a decir el Señor Jesús. Por tanto, y Él está diciendo, conclusión lógica de este mandamiento, de este principio, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra juntó que usa el Señor Jesucristo aquí, literalmente es lo que Dios coayuntó. Y algunos me ven cara de ¿qué dijo? Pues yo se los explico. Es la palabra griega que se usa para poner en una yunta. Está hablando de un concepto agropecuario. La yunta, como ustedes recordarán, era un madero que se ponía alrededor del cuello de dos animales para sembrar la tierra. Y era indispensable, en primer lugar, que se pusieran dos animales del mismo tipo. No podían poner un buey de un lado y un asno del otro. Tenían que ser dos de la misma naturaleza. Segundo, era indispensable que estuviera bien ceñido el yugo a los dos animales. Se pueden imaginar si el campesino no amarra, no ata bien el yugo, la yunta a los animales, es un desorden en lo que va a suceder, porque en el momento menos pensado se le suelta un animal en medio de la siembra y es un caos, un desastre, ¿no? Entonces era indispensable que al ayuntar a dos animales se hiciera una sujeción bien fija para garantizar que no se iban a soltar en el momento difícil, en el momento del trabajo. Este es el verbo antecedido por un sufijo que significa co, es decir, en ambos sentidos. Coayuntar significa lo que Dios juntó, lo que Dios amarró a una yunta. Y se está refiriendo al hombre y a la mujer. Entonces, con este verbo nosotros podemos interpretar lo que Jesús acaba de decir antes. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿Por qué se une el hombre a su mujer? Porque Dios los amarra. Ahora, a ti a veces te amarras las agujetas de los zapatos, los lazos, y se te desabrochan con el movimiento. Cuando Dios amarra, no se sueltan. ¿Me entienden? A Dios no le pasa ese problema. Cuando Dios amarra algo, queda bien amarrado. Y lo que está diciendo aquí es que cuando un matrimonio se formaliza delante de Dios, Él les hace caso. Ellos quieren estar juntos, ¿están seguros? Sí. Conste que nadie les obliga, ¿están seguros? Sí. Tan seguros que comparecemos ante ti, Señor. Muy bien. Entonces, yo los voy a bendecir, pero los tengo que amarrar primero. Entonces, los une. Y luego da la orden el Señor Jesús. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es una advertencia. Hay de aquel que separe esto. Te está desafiando al dueño de la yunta. ¿Ok? No desarmes lo que Dios fijó. No está diciendo que no puedes. Claro que pueden. Los hombres y las mujeres se divorcian todo el tiempo. Pero están actuando en contra de la orden del Señor. Eso es algo serio. Entonces, tres condiciones. Número uno, independencia de los padres. Ahora, yo no sé cuál es la relación de usted con sus papás. Pero si usted es de los que todavía le dicen a la señora, deberías hacerme los frijolitos con mi mamá, ¿cuándo vas a aprender? Mire, no le conviene. Aprenda a comer arepas. Ya. Deje de estar metiendo los papás. Ay, mi mami. Ay, mi papi. Es un harakiri matrimonial. ¿No? Aprende. Gracias a Dios en la iglesia tenemos pastores y hermanos maduros a quienes recurrir. Es más sabio. Y un padre sabio ayuda a sus hijos casados a hacer lo mismo. Decirle, hijo, yo estoy orando por usted. Claro que tengo consejos para usted, pero si puede, mire, busque ayuda con alguien más para tratar de cuidarnos. Ya salvo que sea indispensable, aquí usted sabe que estamos siempre su mamá y su papá para ayudarle, pero es mejor siempre guardar algo de distancia para honrar el principio del Señor. Independencia de los padres. Número dos, una unión formal. Una unión que Dios a veces llama pacto en otros lugares de la Biblia. Así la llama Dios. Acá el Señor Jesús usa la figura de la yunta. En el Antiguo Testamento, en lugares como Proverbios 2.17 o Malaquías 2.14. Leo para ustedes rápidamente. Proverbios 2.17. Hablando de la mala mujer, dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Ok? Pacto de su Dios. ¿Por qué es pacto de su Dios? Porque Dios actúa de testigo en esta unión. Es una unión seria, formal. O en Malaquías 2.14 es el Señor reprochando a su pueblo. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Entonces observe el vocabulario de Malaquías 2.14. Jehová ha atestiguado. ¿Qué es atestiguar, hermanos? Es fungir como testigo. Están jóvenes, se están uniendo. Tú, el varón, y la mujer de tu juventud. Está aludiendo al día del matrimonio. Y sigo leyendo. Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu, ¿qué? Pacto. Por eso en la definición del principio les dije, a mi entender en la Biblia, el matrimonio, repito, es un pacto vitalicio. Romanos 7, versículos 1 y 2 dice que, según la ley, una mujer está ligada a su marido mientras él vive. Entonces, de por vida es vitalicio este pacto, ¿me entiende? Es un pacto vitalicio entre un hombre y una mujer con Dios como testigo. Perdóneme la expresión si llega a sonar ofensiva, pero para algunos mexicanos como soy yo, para que vean, si hasta los mexicanos van a entrar al cielo, usted tiene esperanza, ¿verdad? Entonces, decimos a veces en México de manera muy informal, para que no se raje, ¿verdad? Para que no se eche para atrás. Ahí está Dios de testigo. Nada de que yo no sabía y que siempre no, es que me confundí. No, no, no, yo estuve ahí. No te rajes. Échale ganas, resuelve tu problema. ¿Verdad? Dios sirve de testigo en esta unión pactal. Entonces, un matrimonio bajo el orden de Dios requiere su bendición, hermanos. Esa es una cosa más que debe quedarnos clara. La bendición de Dios, ¿qué es bendición? Es la afirmación de Dios, un pronunciamiento de Dios. Un pronunciamiento de Dios donde Él dice, sí, yo soy testigo de los votos que se están haciendo el uno al otro, del compromiso de hacerse leales. Porque Él está reprochando en Malaquías 2:14 a los israelitas por ser desleales a la mujer de su pacto. Quiere decir que en el pacto matrimonial hicieron votos de lealtad, ¿sí o no? Y como Dios fue testigo y ve que uno de ellos lo quiebra, viene Él como testigo a decir, ¿qué pasó si yo te oí? ¿Qué pues? ¿Verdad? Entonces, Dios pronuncia una bendición sobre la pareja que comparece ante Dios para invocar su bendición. Y entonces Dios dice, bueno, ¿quieren que los bendiga? ¿En serio? ¿Se quieren comprometer? A ver, díselo, comprométete. Y entonces, votos de por medio. Dios oye y dice, ahora sí, yo también los bendigo. Y ahí Él pronuncia su bendición. Él da su bendición. Este es el diseño desde el principio para el matrimonio. Volvamos a Génesis 1 y se los voy a demostrar. Génesis 1, 28. Bueno, en Génesis capítulo 2, versículo 22 dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo ya les expliqué ese verbo trajo, podría tener una connotación física, sexual. Y la trajo al hombre. O sea, el hombre la ve y el hombre se emociona y dice, ¡wow! ¡Qué gansote! ¿Verdad? ¡Wow! Está bueno este regalo. Ya trabajé todo el día poniéndole nombres a todo y me descubrí que todo tiene doble. Menos yo. Y ahora Dios le trae esta sorpresota y dice, ¡wow! Como a mí me gusta, dice. Y cuando la ve, así me la imagino yo la escena. Ahí está Adán emocionado y le dice Dios, ¿y eso? Y, pues, es para ti, hijo. ¿Es para mí? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Para mí, todita, ¿sí? A ver, y entonces yo le dice, espérese tantito, señor, espérese tantito. Antes de que Adán le pusiera encima la mano a Eva, sucedió algo. ¿Cómo sabemos? Regresamos a Génesis 1.28, donde se nos dijo lo general. En Génesis 1.28, en el Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre y a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se nos dice de manera general lo mismo que en Génesis 2.22, ¿correcto? Que Dios creó a la mujer también, no solo al hombre, creó a la mujer. Ya está listo Adán para agarrar a su gansito, ¿verdad? Y dice en el 28, los bendijo Dios y les dijo, fíjense parte de la bendición de Dios, ¿cuál es? Fructificad y multiplicaos. Quiere decir que Adán todavía no podía multiplicarse hasta que Dios pronunció ¿qué? La bendición. ¿Se fijan? Por eso, mis amados hermanos, la unión libre no es matrimonio delante de los ojos de Dios, porque es ponerle las manos encima a la pareja sin haber invocado a Dios como testigo, sin haberse comprometido con votos ante Él y sin haber recibido su bendición. ¿Saben cómo le llama a Dios a tener relaciones sexuales dos personas sin casarse? ¿Saben cómo le llama a Dios en la Biblia eso? Fornicación. Exactamente, fornicación. Y eso, mis amados hermanos, es pecado. Es pecado. Adán y Eva no vivieron en unión libre. Ellos se casaron. Se casaron. Y una de las ventajas de no conocer la iglesia a la que te invitan es que yo no conozco a nadie. Así que ahí les va. Si usted vive en unión libre, usted necesita arreglar su relación delante de los ojos de Dios. Si usted empezó su relación con su pareja en unión libre, usted empezó mal. Y si nunca ha sido consciente de ese mal principio, quizás después hasta tuvieron hijos y después se convirtieron a Cristo y dijeron, bueno, el Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados. Tienen razón, si hay un auténtico arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, hay perdón. Pero eso no quita el orden de Dios para el matrimonio. Y todavía, entonces, si usted auténticamente se ha arrepentido y quiere seguir al Señor como su discípulo, regularice su estatus marital. Sepárese hasta que se casen o cásense. Y no me refiero solamente a ir a comprar la licencia en el condado y firmarla. Me refiero a invocar la bendición de Dios. Eso, comparecer ante Dios, no ante el notario, no ante el juez, no ante el secretario del registro civil. Es comparecer ante Dios, invocar su bendición de Dios. Así va a quedar evidenciado que el arrepentimiento de ustedes es auténtico y no nada más aparente. Porque el pacto de Dios es serio y Dios quiere bendecir el matrimonio. Pero no lo va a bendecir contra la voluntad de ellos. Yo los quiero bendecir. Pero dicen, luego, espérate tantito, estamos ocupados. Estamos ahorrando para una buena boda. Entonces, ¿qué importa más? ¿El fiestonón? ¿El precio del vestido? ¿Tener para un diamante más grande? ¿Y seguir posponiendo la obediencia? Acuérdate, Proverbios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no lo va a impresionar si el anillo tiene más quilates. Lo que a Dios le gusta es ver la obediencia nuestra, un arrepentimiento auténtico. Ahora bien, volviendo al pasaje de Génesis capítulo 1 y 2, hablemos ahora de los propósitos. Porque si fijaron, no hablé de y serán una sola carne. Y ahí hay una implicación, pero no es muy obvia, pero hay otros pasajes donde sí es muy obvio. ¿Cuáles son los propósitos que Dios asignó al matrimonio? Y son cuando menos cuatro. Dios quiere que se forme un matrimonio entre un hombre y una mujer para que cumplan estos propósitos, porque al cumplir estos propósitos ellos van a encontrar realización y Él va a encontrar gloria. Miren, la combinación perfecta. Entre más obedeces a Dios, Él se glorifica más y tú te gozas más. Nosotros nacemos y buscamos la felicidad todo el tiempo. Y Dios exige su gloria antes que ninguna otra cosa. Y Él ha diseñado las cosas de tal manera en que los dos queden satisfechos. Entre más lo obedecemos, Él más se glorifica y nosotros más nos gozamos en Él. Así que, ¿cuáles son esos cuatro propósitos esenciales que Dios asignó al matrimonio? Son los siguientes. Primero, el propósito de la paridad, el propósito de la procreación, el propósito del placer y el propósito de la proclamación. Para los que toman nota, repito: paridad, procreación, placer, proclamación. Una vez más, paridad, procreación, placer, proclamación. Ahora explicamos uno por uno. Principio o propósito de paridad. En Génesis 2, ya leímos, vuelvo a recalcar, 2:18. Observen. Después dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué no es bueno, hermanos? Que el hombre esté solo. Todo lo demás que Dios hizo en los otros días de la creación, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Y vio Dios que era bueno. Día uno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre y todavía no crea a la mujer, ¿qué dice? No es bueno. No dijo es malo. Simplemente dijo no es bueno. Y después que Dios hace a la mujer y termina su obra creativa, versículo 1:31, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Fíjense nada más lo que representa la mujer allí. Sin mujer no es bueno. Con mujer, bueno en gran manera. ¿Cómo ven, hermanas? ¿Les gusta? ¿Verdad? Un pastor preguntó, a ver, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Las mujeres o los hombres? A ver, levanten la mano los que piensan que las mujeres. ¿Y cuántos levantarían aquí la mano? ¿Cuántos creen que las mujeres son más inteligentes? Él es muy inteligente. ¿Y cuántos creen que los hombres son más inteligentes? Y ahí estaban alegando las hermanas contra los hermanos, ¿no? Y el pastor dice, ya, no se preocupen. Las hermanas son más inteligentes. No, pero ¿por qué? Dicen los hombres, ¿verdad? Y dicen, pues fíjense nomás, les gustan los hombres y no serán inteligentes, ¿verdad? Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Ok? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo contrario a estar solo? Acompañado. Eso es lo que significa paridad. La frase hebrea cuando dice y le haré ayuda idónea, literalmente significa y le haré ayuda adelante. Pero no hace sentido en español porque nosotros no hablamos de esa manera. Pero lo que está diciendo es le haré ayuda complementaria. ¿Me explico? Le haré la contraparte. Le haré el par. De ahí el propósito de paridad. No estoy usando el término paridad como se usa en los términos sociológicos y políticos hoy en día, porque en términos seculares paridad de género se usa en el sentido de que hombre y mujer tienen la misma autoridad, pero eso no está hablando aquí, está hablando de la complementariedad genérica, es decir, en el género humano, como seres humanos, los dos fueron hechos a imagen de Dios y a la vez son diferentes porque son complementarios. Aquí está hablando del valor de ellos y de su complementariedad, no de la jerarquía de la administración de la autoridad. Eso se habla en otros pasajes, donde sí se dice que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, el primer propósito que Dios le asigna al matrimonio es, si lo quieres de otra manera, es acompañamiento. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos saben que yo no escribí la Biblia? Levanten la mano. ¿Sí saben que yo no fui, verdad? Yo nada más la estudio igual que ustedes. Entonces, si alguien tiene un problema con lo que voy a decir enseguida, yo no fui, ¿eh? Digo, si quieren darme catorrazos al final, pues está bien, los recibo. Ni modo, es parte de la misión. Pero eso no va a resolver el problema. Pues, ¿qué va a decir? Pues esto. Dios no hizo al hombre para acompañar a la mujer. Dios hizo a la mujer para acompañar al hombre. Él lo hizo, no yo. Yo sé que eso no le gusta a muchas mujeres, pero así es. Dice claramente que le iba a ser ayuda idónea, ayuda complementaria, ayuda a él. Él estaba primero y ella lo acompaña. El matrimonio no fue hecho para que él viva su vida detrás de ella para acompañarla. Está hecho para que ella lo siga a él y lo acompañe a él. Y en eso ella va a encontrar su realización. El Señor lo hizo así. Complaints al final ahí, se los mandan por email, ¿verdad? La compañía fue el primer propósito expreso del corazón de Dios para el matrimonio. Ahora, los demás propósitos, como el segundo que viene, se dieron ya que Dios había hecho a Eva. ¿Observaron que Génesis 2:18, Eva todavía no existe? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, tiempo futuro, ayuda idónea. Aquí no está Eva, ¿verdad? Así que él siente este precedente antes que haya mujer. Y alguien dijo, ¿y por qué lo hizo así? No, pues porque hubiera estado Eva, pues se pone a quejarse. No, pero ¿por qué? No, que él me acompañe. O sea, no, no es cierto, ¿verdad? Es un chiste malo, perdón. ¿Okay? Pero este propósito Eva no estaba, así que no tuvo chance de alegar. Pero los otros propósitos ya estaba ella. ¿Están listos? Primer propósito para el matrimonio, paridad, o sea, acompañamiento. Segundo propósito para el matrimonio, procreación, que es el más obvio para nosotros. Por eso voy a invertir muy poco tiempo en eso, y ya ustedes vieron Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Procrear. Entonces, por principio, Dios quiere que la raza humana se multiplique y poble la tierra. Y hemos hecho un buen trabajo, por lo que parece, ¿no? Hasta alguien dijo que pensaba que Adán y Eva eran latinos. Porque no me hagan cuántos hijos tuvieron y cómo le hicieron, cumplieron muy bien este mandato, ¿no? Cuando mi bisabuelita Lupe todavía vivía, un día me senté con ella y le dije, abuelita, vamos a hacer unas cuentas, ¿cuántos hijos tiene usted y cuántos nietos y cuántos bisnietos y todo? Nos sentamos, cuando llegamos a 125, le paramos. Yo dije, wow, y esto es solo una pareja de mexicanos, por eso estamos como estamos, dije yo, ¿verdad? Poblar la tierra, ¿verdad? Poblar la tierra, procreación. Ahora, hermanos, a modo de paréntesis, hay veces que Dios, en su infinita sabiduría, Él permite que algunos matrimonios no se les conceda el privilegio de procrear. Pero pues ya no es culpa de ellos, ¿verdad? Ese es designio soberano de Dios. Ya sea para glorificarse en el futuro, concediéndoselos más adelante contra todo pronóstico de manera providente y sobrenatural, a través de un milagro, o simplemente dándoles contentamiento para que ya sea vivan sin niños o adopten y sirvan al Señor en el estado que se les asignó. Pero por principio, procreación. Dios, ¿se imaginan si todos los matrimonios siguieran lo que muchos millennials hoy en día practican, que dicen, no, no quiero tener hijos? En una generación se extingue la raza humana. ¿O no? En una generación. Así que propósito número 2, procreación. Propósito número 3, placer. Placer. Y antes de entrar a este, porque este también, al igual que el de la procreación, están implicados en las condiciones primeras que dije cuando dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ser una sola carne es el que faculta el propósito de procrear, pero también el propósito del placer. Ahora, antes de entrar de lleno, quiero advertir que voy a dedicar mayor atención a este punto del placer, porque normalmente de los 4 propósitos es el más complejo de abordar en la iglesia local, porque en la iglesia local regularmente pues, tenemos de todo, ¿no? En las reuniones tenemos niños, jóvenes, solteros, casados, viudos, divorciados y creyentes y no creyentes. Entonces es difícil hablar de ese tema, no porque sea malo, simplemente porque a veces resulta inadecuado. Pero en una ocasión como esta, es la ocasión ideal para poder hablar de esto con la libertad y la extensión que la Biblia nos conceda, nada más, sin abusar tampoco. Así que voy a hablar un poco más acerca de este punto del placer, porque de veras quiero que ustedes vean con sus propios ojos en el texto la relevancia que Dios le da a este punto. Para empezar, si volvemos a Génesis 1, vayan conmigo, perdón, Génesis 2, en el versículo 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces fíjese bien, Dios hace al hombre y luego planta un jardín Y a ese jardín exuberante Dios le asigna un nombre. ¿Cómo se llama el jardín? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Edén? Edén es una palabra hebrea, no es español, no es castellano. ¿Qué significa Edén? Si usted investiga, se va a dar cuenta. No, mejor les digo. Edén significa placer. ¿Qué significa Edén? ¿Qué significa Edén? ¿Ustedes creen que las palabras que están en la Biblia están por accidente o están intencionalmente? ¿Verdad? No están por accidente. ¿Por qué Dios hace un jardín exuberante que se llama cómo? ¿En español cómo se llama? Placer. Y agarra al hombre y lo pone ¿en dónde? En el placer. Ahora, otra implicación. ¿Es toda la tierra Edén? No, porque cuando Adán y Eva pecan, ¿de dónde lo saca el Señor? Entonces no era toda la tierra Edén. Quiere decir que hay límites para Edén, ¿verdad? ¿Y qué significa Edén? Placer. Así que si el hombre quiere disfrutar el placer, tiene que conservarse dentro de los límites que Dios ha impuesto. Dios hizo al hombre para vivir en un estado de placer, pero eso se ha arruinado. Pero por diseño, por principio, Dios quiere que los casados experimenten placer. ¿Cómo lo sabemos? Porque hizo todo lo necesario para ellos, proveyó placer, y luego a ellos los creó con todas las capacidades físicas y psicológicas para procurar y desear y anhelar la felicidad o el placer. ¿Por qué sientes bonito con tus percepciones sensoriales, tu piel? Porque hay hormonas del placer. ¿Hay hormonas del placer? ¿Sabían eso? Dios me concedió el privilegio de ir a la universidad. Y una de las carreras que estudié, psicología, hace muchos años, una de las clases que tomé se llama endocrinología, porque las hormonas afectan las emociones y la conducta de las personas. Y ahí descubres que hay varias hormonas especialmente ocupándose del placer. Y Dios las inventó, ¿eh? Eso no es invento de los psicólogos. Ahí andan en la sangre dando vueltas. ¿Ok? Entonces Dios hace el placer y luego hace el ser humano todo equipado para experimentar y procurar el placer. ¿Saben, según mi opinión muy humilde, cuál es el secreto de la prosperidad y el éxito de este país? Que en su primera enmienda dice, en este país, el único país del mundo, hasta donde yo tengo conocimiento, o el primero, que puso ahí en su primera ley que aquí cualquier hombre, sin importar su raza, su color, su religión, tiene el derecho de buscar la felicidad. No me extraña que gente de todo el mundo quiera venir para acá. Porque aquí se le hace una promesa a la gente. Si usted quiere ser feliz y está dispuesto a luchar por ello, aquí tiene permiso. Este país existe para que los que buscan la felicidad puedan lograrla. ¿Quién no quiere felicidad? Y Dios nos hizo así. Para experimentar felicidad a nivel físico y psicológico, y luego él hace un jardín que se llama placer. Entonces Dios quiere que el hombre experimente placer dentro de los límites que él creó para su deleite. Hagamos un repaso, hermanos. Hemos hablado del origen y sus condiciones, que hay cuatro propósitos, ya dijimos, el de la paridad, el de la procreación, el del placer y por último el de la proclamación. ¿Y cuál es ese? A la luz de Efesios capítulo 5 versículos 22 al 33, por cuestión de tiempo, me disculpo que me he pasado de más, termino rápido. La Biblia dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, versículo 25. Y también que debe amar a la mujer, según el 28 y el 29 de Efesios 5, como a sus mismos cuerpos. Que nadie aborreció jamás a su mismo cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y al final remata el texto en el versículo 32, si no me equivoco, diciendo Grande es este misterio. Dice, pero no me refiero al matrimonio, sino al de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el punto? Dios hizo el matrimonio no solo para que se complementaran, paridad, se multiplicaran, procreación, se deleitaran y complacieran mutuamente, placer, sino también para ilustrarle a la eternidad el Evangelio. Para que el mundo, al ver un matrimonio cristiano, un matrimonio de creyentes, diga, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Esto es como un pedacito del cielo en la tierra. Y entonces el hombre puede decir, sí, porque yo estoy reflejando a Cristo. Y ella diga, y yo a la iglesia. Entonces, al ver el matrimonio bajo el orden de Dios, el mundo pueda decir, ese es el Evangelio. ¡Órale! Ya estoy entendiendo. ¡Wow! Y de esta manera se potencia la proclamación del Evangelio a través del matrimonio que vive bajo el orden de Dios. Y cumplimos nuestra misión completa. En todos los niveles, en nivel físico, emocional, social y espiritual también. Conclusión. Dios quiere que el matrimonio goce de su bendición, pero para eso debemos tomar al Señor en cuenta y su palabra, sus propósitos. Si usted nunca ha regularizado su relación casándose ante el Señor, hable con su pastor, hagan planes. No tiene que complicarse mucho si no tienen dinero. Si usted necesita hacer algo, hágalo pronto. Y de los cuatro propósitos que aprendimos hoy, seguramente Dios te mostró alguno en el que tú puedes perfeccionarte. Que Dios les dé sabiduría, hermanos, y les dé valentía para no ser negligentes, para hacer cambios prontos.